Hola, mi nombre es Javier, también soy de Xochimilco. Y la propuesta, creo que también aquí para vertirla con ustedes, son muchas las estrategias que podemos emplear, pero creo que algo que nos ha faltado a veces como movimientos sociales es tener información y esa información usarla para la acción. Casi siempre somos muy contestatarios en que ¡chin! Ya nos abrieron una plaza comercial aquí y ahora le vamos a ver de qué trata y como que... Y ya nos abrieron otra cosa por allá y respondemos así y no nos adelantamos un poco a los hechos. ¿En qué sentido lo digo? Hoy día, y me llama la atención, yo lo preguntaría en el pleno si aquí alguien conoce todos estos proyectos, porque hablamos de megaproyectos, pero en lo abstracto. Pero ya cuando les ponemos nombres, apellidos, nombres de los proyectos, quienes los están financiando, ya cobran una dimensión diferente y ya sabemos por dónde viene el ramalazo. Entonces la propuesta es esa. Por ejemplo, hoy día en materia urbana se viene una reconfiguración bien profunda. Tanto así que dicen que el siglo XXI es el siglo de las ciudades. Así los están manejando desde la tendencia internacional. No por algo va a haber la Conferencia Mundial de Hábitat este año, en octubre, que va a definir la política urbana de los próximos 20 años. O sea, nada más démonos cuenta, ¿no? Los próximos 20 años a nivel mundial. Y el gobierno mexicano va a ir a presentar ahí su propuesta de desarrollo urbano. De hecho, ahorita en el Senado está una reforma estructural importante que, de la que casi no se habla, pero es tan importante como la energética, que es el dictamen de la Ley General de Ciudades y Territorio. Ahorita está detenida en el Senado porque los debates se han frenado, pero está programado para que en septiembre se vuelva a discutir, porque esa ley es la que va a ir a presentar Peña Nieto a Quito, Ecuador, en octubre, a la Conferencia de Hábitat. A la par hay otros proyectos, hay un proyecto mundial que se llama 100 Ciudades Resilientes de la Fundación Rockefeller. El gobierno de Mancera está recibiendo financiamiento de esa fundación para hacer de la Ciudad de México una ciudad resiliente. Entonces también están las otras propuestas donde estos organismos internacionales o que tienen vínculos con empresas transnacionales, por ejemplo el Centro Mario Molina, el Instituto Mexicano de la Competitividad, CTS Embark, todos esos están presionando fuerte para que se haga la reforma urbana en México. Y cuando uno rasca quiénes están detrás de estos think tanks, como le llaman, laboratorios de pensamiento, pues están las petroleras Shell, ExxonMobil, están, o sea, intereses pro-norteamericanos muy fuertes. Entonces la propuesta es eso, o sea, lo que sí debemos de tener claro es que viene un... Lo que estamos viviendo con esta reconfiguración de la ciudad es apenas el inicio de esta enorme transformación. La SEDATU también está involucradísima en esto, en el ordenamiento territorial. Tanto así que le están dando centralidad a la vivienda como ordenamiento territorial. Rosario Robles, si ustedes investigan en el YouTube, discurso que dice, ella dice, vamos a promover ciudades compactas, que crezcan verticalmente y que vamos a cambiar la ley, porque necesitamos una nueva ley que dé certidumbre justamente a las inversiones de vivienda. Entonces viene algo muy fuerte y por eso es importante que nosotros tengamos esa información, porque lo que pasa en Pedregales, lo que pasa en Xochimilco, lo que puede pasar en todos lados, está todo interconectado, es parte de una misma cosa. Entonces, en la medida, justamente aquí lo mencionamos, mientras nos articulemos mejor y veamos el entorno general, vamos a entender que estamos luchando desde trincheras contra un mismo megaproyecto, porque es un megaproyecto que se divide en proyectos regionales. Entonces, esa es la propuesta. Estos datos que les doy, investíguenlos, ahí está la información, se puede descargar de internet. Alguna está en inglés, lamentablemente, pero la gran mayoría está en español. En la SEDATU también métanse, ahí están todos los lineamientos que están aprobando para la reforma urbana. Entonces esa es la propuesta, y como movimiento hacer algo que llaman prospectiva. ¿Qué es la prospectiva? Arrojar escenarios posibles al futuro. No, pues nosotros vemos que en Xochimilco, por ejemplo, si dejamos pasar esta al Walmart, de seguro en 20 años vamos a tener por lo menos 5 plazas comerciales y el agua va a ser un peligro para nosotros porque va a haber una escasez importante de la misma. Entonces es como eso, irnos adelantando y establecer nuestra estrategia en ese sentido. Esa es la propuesta. Entonces, gracias.